En primer lugar, estos géneros muestran que Dios usa una variedad de perspectivas para comunicar la verdad profética. Hebreos capítulo 1, verso 1. En segundo lugar, ese conocimiento nos ayuda a apreciar mejor la belleza y la complejidad de la Biblia. En tercer lugar, este conocimiento también nos ayuda a interpretar las profecías bíblicas de una manera que sea compatible con el testimonio de toda la Biblia y que explique correctamente, comillas, la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15.